Los efectos negativos que el boom de la construcción provocaron en las viviendas rosarinas incentivaron a la Asociación Civil La Comuna a realizar una reunión con vecinos para brindarles asesoría legal. Que la casa se me viene abajo. La medianera, van a construir una torre de 12 pisos. Yo vivo en La Paz, al 1200, es un barrio de casas bajas. Hicieron un edificio que usted mira para el cielo, como 15, 20 pisos, no sé cuántos son. Y entonces, ¿qué pasa? Hicieron ventanas. Y esas ventanas dan todas a mi terraza. Ahora no vive nadie, pero cuando viva alguien, eso va a ser un basural. Pero cuando viva alguien, eso va a ser un basural. Desde el 2003 al presente, la ciudad experimenta problemas crónicos con el agua, el gas y la luz en las zonas donde más se construye. 18 obreros muertos en el año 2008. Se va a acabar esta costumbre de matar. Los vecinos y la realidad en la calle nos exponen el lado oscuro del boom de la construcción, mientras desde el gobierno municipal muestran otra visión. Mirta Levin, jefa de planeamiento urbano de la Municipalidad de Rosario, minimiza los problemas. Yo creo que el problema más importante que tiene el país y no la ciudad es el tema energético. Creo que el problema de abastecimiento de energía trasciende la realidad local, no tiene que ver con un problema local de Rosario, tiene que ver con un problema energético más general, y que no basta con la construcción de subestaciones en la ciudad, sino que tiene que ver con cuánta energía llega a la ciudad. Se van mejorando o reinstalando nuevas cañerías en muchos lugares del centro, y por eso que se está rompiendo tanto distintos lugares del centro, porque permanentemente se están haciendo obras de readecuación. En las áreas a nuevo, en áreas de nueva urbanización, en cada urbanización están previstas las infraestructuras que lleva el urbanizador. Cada una de esas urbanizaciones tiene que prever el abastecimiento de infraestructuras necesarias para la urbanización. Y en cada nuevo desarrollo, cada urbanización lleva las infraestructuras que necesita y costea las infraestructuras que necesita. Hablamos con Héctor Floriani, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario. Los controles me parece que sean insuficientes. Yo en general creo que no está mal. Es cierto que en la ciudad hay una parte no indiferente de la construcción que se hace al margen de la normativa. Pero para aquello que está declarado y que se atiene a la normativa y que cuenta con permiso de edad, hay un control, yo creo, aceptable. Siempre se puede mejorar, pero hay un control suficiente. Tener los valores mezclados conlleva al derrumbe de la ética profesional y la moral ciudadana. Recordemos que nada es casual y que todo tiene un cimiento que explica el porqué. La corrupción existe en todos lados y en todos los sectores. ¿Por qué el boom de la construcción iba a quedar afuera?